Hola, soy la chica del GPS. Vamos las pibas. Canta la zorra del país. Cosa pita. Yo me metí y me atreví a defenderlas. Vamos las pibas, ahora seguimos con esta. Todos se escriben y hablan muchas cosas. Sabe que en casa mandamos nosotras. Ya viene el nombre de la zorra justiciera. No te confundas, ya no soy una cualquiera. Original. ¿O no? Adri Music.